¿Te marchas? Sí, te dejo. Así no seré feliz. Tú eres ajeno. Pero si yo las amo a las dos. Perdóname. Déjalo en paz, te pido. Mira que vive conmigo, él te mintió. Yo existo, yo soy su amor y tú. Un pasatiempo. Él me ha engañado, señora. Por Dios que me estoy muriendo. Me dijo que estaba solo, que tú eras solo un recuerdo. ¿Por qué me mintió? Pregunto. Si yo lo estoy queriendo, ¿por qué me vivía diciendo que yo era todo en su mundo? Yo les mentí. Puedes darle amor, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse. Amor, amor, amor no es. Amor, amor, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse. Amor, amor, amor no es. Ay, corazón, ¿qué haces?